Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola a todos y a todas y a todes. Hello everybody. Ya estamos internacionales de golpe. Ahora alemán. Willkommen. Willkommen. Lo sé de cabaret. Willkommen. Sí. Vamos a hablar de influencers. How. Eso es de la película de los indios, pero bueno. Es que soy muy de toro sentado. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Otro miércoles más. Hoy vamos a hablar de redes sociales y escritura. ¿Realmente son necesarias? Antes de internet, los medios básicamente consistían en la radio, en la televisión y en la prensa. Eran formatos unidireccionales que transmitían la información solo en un sentido. Pero cuando los medios de comunicación llegaron a la red de redes, este flujo se convirtió en bidireccional. Entonces la gente tenía la posibilidad de interactuar no solo con el medio, sino con otras personas. Y nacieron los foros, ¿os acordáis de los foros? Sí. Donde había encarnizados debates y discusiones allí a cuchillo. De ahí vienen las redes sociales que conocemos ahora. Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Google Plus, ¿todavía existe? Supongo que existirá, yo pero creo yo que... creo que se perdió por ahí. No lo sé. Por ahí, LinkedIn también, y bueno, hay un montón realmente. ¿Por qué nos atraen las redes sociales? Porque aquí el que más, el que menos, pasamos un huevo de tiempo ahí. Mira, alguno de los motivos que pueden picarnos son sobre todo la inmediatez, creo yo. Tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera instantánea con una o muchas personas a lo largo de todo el mundo. ¿Cuándo has podido estar hablando en tiempo real con un señor de Australia? No sé. Eso significa que es muy fácil ampliar nuestro círculo social, conocer a gente, y además a gente que además comparte aficiones contigo, o maneras de pensar, o preferencias, tienes gustos parecidos. Eso te genera un sentimiento de pertenencia a un grupo determinado. Y si a algunos suenan la pirámide de las necesidades de Maslow, resulta que el sentimiento de pertenencia es uno de los elementos que aparecen en la parte superior. Es cuando ya tenemos todas las demás necesidades cubiertas, es a lo que aspira el ser humano. Además, las redes sociales nos ofrecen gratificación instantánea. ¿Qué significa eso? Pues que en el momento en que publicamos un post, una foto, un comentario, tenemos feedback de manera inmediato. Tenemos me gustas, tenemos likes, tenemos comentarios, tenemos... Esto además nos da reconocimiento personal, porque nos da la impresión de que somos valorados. Te corto un segundo porque Adela no solo ha hecho una raid, sino que se ha suscrito al canal de Twitch justo ahora. Sí. ¡Ole! Una ola. Una super ola de parte de todas las errantes. Bueno, pues eso, que estaba diciendo que el feedback inmediato que tenemos con las redes sociales nos da... es una sensación de reconocimiento personal, la sensación de que somos valorados, nos sentimos queridos, apoyados, escuchados. Siempre hay alguien ahí al otro lado que nos apoya. Además, nos ofrecen la posibilidad de construir nuestra identidad casi desde cero. Basta con que potenciemos lo que nos interesa más mostrar y escondamos lo que no. Y tenemos una imagen en redes que a lo mejor no tiene nada que ver con la imagen real que tenemos en casa, en el sofá, martes por la mañana. En ese sentido, en las redes sociales, si os fijáis, priman las cosas positivas. Logros alcanzados, anécdotas graciosas, y se evita en gran medida publicar cosas negativas que den mal rollo. Y cuando se hacen es para que nos reporte reacciones de apoyo, ¿sabes? De estoy contigo, bueno, menos en Twitter, porque Twitter... Twitter es para llorar, yo lo uso para eso. Twitter es, yo me voy a declarar hater en cualquier momento, de todo, en general. Pues es ayudan a construir lo que decía antes, una ilusión superficial que a lo mejor está muy alejada de la verdadera realidad. Pero al mismo tiempo, resulta que ofrecen la posibilidad de difundir cualquier mensaje de manera, como hemos dicho antes, inmediata, multitudinaria y gratuita. Cualquier publicación, un enlace, una imagen, un vídeo, puede llegar a tener un alcance inimaginable hace nada. Los tweets estos que se hacen trending topic, que pueden tener millones de visualizaciones en horas, que pueden, dan la vuelta al mundo. ¿Y cuándo se ha visto que un, no sé, cualquier pedazo de información sea tan rápido con ese impacto? Y además es gratis, o casi gratis, porque si hay que hacer alguna inversión es mínima. Entonces, resulta que las redes sociales no solo constituyen una manera de expresión o de relación con los amiguetes, sino una herramienta de marketing muy, muy eficaz que permite la relación directa entre un profesional, cualquier tipo de profesional, y un posible público objetivo. Por eso es verdad que hay todo tipo de profesionales que las usan para darse a conocer a sí mismos y a su trabajo. Actores, artistas, cantantes y escritores, que es a lo que hemos venido. Todos ellos utilizan estos medios para llegar al gran público. Y para eso utilizan técnicas de marketing que les ayudan a incrementar su número de seguidores y a convertir a las personas que están interesados en ellas en posibles clientes. Entonces ya no estamos hablando de seguidor, amiguete, estamos hablando de cliente. Y ya no estamos hablando de persona que estoy en las redes, estoy hablando de un producto, me convierto en un producto al que me tenéis que comprar. Y en ese sentido adquieren relevancia términos como la construcción de la marca personal, el posicionamiento SEO, el retorno de inversión, el tráfico web. Y si estos términos os suenan tan a chino como a mí, igual es momento de empezar. Y para eso, hoy me acompañan mis compis. Hola, Laura. Holi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Rich. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Antes de empezar, Monse, besito. Ponte buena pronto, ¿eh? Vale, pues vamos aquí al meollo, a lo que nos ocupa. ¿Vosotros qué opináis de las redes sociales? Así, en general. Así, una pregunta sencilla para empezar. ¿Y esto ya qué tal? Sencilla y concreta. Contanos. Yo diría que son como cualquier herramienta. O sea, si las usas... Una herramienta no es mala o buena. Depende del uso que tú le des. El cuchillo para cortar las verduras está bien. Para matar al vecino está mal. O no. O no. Las redes sociales... A ver, la ley dice que está mal. Las redes sociales pues son igual. O sea, son una herramienta, la puedes usar eso para, pues, para estar en contacto con gente que compartes los intereses, como has dicho, o con amigos, o para ver qué tal le va a personas que conoces y enterarse de su vida por las fotos que suben en el Instagram, que parece que siempre están de viaje y de fiesta y tú estás en el sofá muerto del asco. Es que yo creo que es solo, claro, y entonces subes... vas a Twitter y te quejas de que estás muerto del asco. Pero si y luego viene alguien a quejarse de que por qué te quejas, que estás muy bien. Pero eso es Twitter, todo el mundo se queja de todo. Pero Instagram tampoco es mejor, quiero decir, solo todo es chupi guay, siempre estás de fiesta, siempre estás de... Bueno, ya era bailando, como están los reels. Ah, pero eso viene de herencia de TikTok, porque sí. Instagram no tiene personalidad y quiere convertirse en TikTok. Vamos creando amigos, ya primera red social, amiga, bueno, segunda. Ya nos hemos cargado Twitter y nos hemos cargado Instagram, así en un momento. Sí, pues no os pregunto qué pensáis de Facebook. Está muerto, hay solamente hay yayos. Gracias en a todos. En Facebook solo hay yayos, en Twitter solo hay haters, en Instagram no tiene personalidad. Saludamos a toda la gente que está currándose sus perfiles en Facebook, en Twitter, que se está acordando de todos los comentarios de Laura. Pero bien. A ver, yo no me curro mi perfil de Twitter, pero es la realidad. Adoro Twitter, ¿vale? Es mi mierda. Y ya está. Pero esa es toda mi opinión. Las herramientas son como las usas. Vale, aquí Tati y Aritz las usáis más mejor que nosotras dos, la verdad. Más mejor. Igual tenéis una visión un poco diferente. Sí. No, o sea, no contestéis los dos a la vez, por favor. Sí, no. A ver, lo que iba a decir yo es que las redes sociales se tienen que entender de dos formas. Pueden tener un uso personal. Por ejemplo, Instagram lo tengo para uso personal, es decir, para cotillear los perfiles de los demás, porque no subo nada ahí. Y en cambio Twitter sí que lo uso para un de esto más profesional, entre comillas, porque sí que está muy estoy muy centrada en posicionarme, en buscar que la gente le dé al link, que la gente entre para escuchar el podcast, para que venga a Twitch, para etc, etc, etc, o que se suscriba a la newsletter, soy muy pesada con eso. Entonces, sí que lo tengo muy enfocado a eso. No quiere decir que yo tanto en tanto suelte alguna mamarrachada por ahí porque me apetezca, porque digo, es que si no es un robot quien habla todo el rato, ¿no? Entonces es un poco eso. De hecho, en el chat Adela ha hecho una pregunta muy, muy interesante que dice... Y de la autocensura que nos hacemos a nosotras mismos cuando nos pensamos mil veces qué publicar, ¿habéis hablado? Y esto es muy interesante porque depende mucho de si tu cuenta la usas a nivel personal que a nivel profesional. Es decir, a nivel personal tú puedes decir todas las burradas que quieras, me refiero. La pones privada y no pasa nada, ¿sí? Luego ya, pues si está, lo que decía Rebeca, ¿no? Si se hace viral, si te vienen haters... las redes sociales tienen su lado malo, sobre todo por la gente que abusa de ellas para hacer daño, simplemente, ¿no? Últimamente hemos visto un montón que suceden esas cosas. En Twitch, por ejemplo, antes de que nosotros empezáramos a hacer directos, se puso de moda que canales más grandes fueran a hacer raids de odio a canales más pequeños para insultar a la streamer. Sí, claro, sí, muy divertido. Eso es un uso que se hizo en la red social y lo hacían gente con cierta influencia. Entonces también hay que tener cuidado lo que decía. Dice mucho de su calidad como persona. Sí, sí. Y su cerebro también. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en fin. Así que es algo que hay que tener en cuenta. O sea, todo el odio que puede haber en una relación social a cara a cara en las redes se incrementa porque no está la barrera. Es decir, yo puedo insultar a alguien porque no me va a pegar un puñetazo. No te ve en la cara. Claro. Sí, no, tan simple como eso. No hay consecuencia. La gente se cree que no hay consecuencia. Y claro, es más peligroso en ese sentido a la hora de decir cualquier cosa sin pensarlo lo suficiente. Pero es que sí. No, que he leído, he encontrado una cosita al hilo de lo que decía Adela. 5 reglas para no dañar nuestra imagen en red. ¿Vale? Dice: ser lo más neutral posible en nuestras opiniones. O sea, no mojarte en nada. Hola, soy un zapato. No, no, cuidado, discutir. Porque las sandalias se echarán encima tuyo, sí. Y dirán, no, eres una antisandalia. Tortilla con cebolla o sin cebolla, ese tema no se entra, pizza con piña o sin piña. No discutir sobre temas políticos como política y religión, ni tortilla con cebolla. Evitar saturar nuestra red de fotos o mensajes que no tengan que ver con nuestra actividad. Si quieres que sea profesional, sí. Claro, evidentemente, con esta que viene estoy totalmente de acuerdo, pero la uses para lo que la uses, cuidar las faltas de ortografía y los errores en la redacción, por Dios. Que sangran los ojos, que... Y configurar las opciones de privacidad para saber qué información de nosotros puede ser vista por los demás y quién puede escribir libremente en nuestros posts o hacer comentarios. ¿Qué pensáis? Sí, a ver, yo creo que también depende mucho el perfil que tengas tú. Por ejemplo, yo en eso soy un privilegiado porque soy hombre. Ya ves, aunque no parezca. Pero ¿por qué? Porque al final, cuando tú entras en una red social, todo lo que digas tiene un altavoz. El paternalismo que sufrís vosotras en... Cállate que no sabes, ya te explico yo que es cómo funcionan las cosas. Conmigo es más difícil que pase, aunque también me suele pasar mucho cuando hablo sobre autoras o femenino plural o muchas cosas, pues siempre hay alguno que me llama de todo. Pero bueno, pero son los menos. Pero al final, cuando depende del perfil que tengas tú, es cierto que estás simplemente por el hecho de existir, parece que ya estás más... eres más propenso a recibir ciertas cosas que otros. Sin decir nada siquiera. O sea, simplemente poniendo la cara en el perfil. Sobre todo en caso vuestro. Caso vuestro o depende qué tipo... Me refiero que al final no tenemos que entender la red social como todos tenemos la misma actitud ante la red social y todos tenemos los mismos problemas ante una red social, porque no es verdad, no, para nada. Y entonces, por eso me da muchas veces rabia gente cuando dice, no, pero es que en la red social, dice, ya, claro, pero es que tienes que ver de qué punto partes tú, a qué te dedicas tú, y seguramente la cantidad de odio o la cantidad de respuestas negativas que puedes recibir será distinta a la que tenga una persona pues, que sea activa en algún cierto perfil o que principalmente sea mujer también o sea de algún colectivo. O sea, pues, me refiero que también hay que valorar eso. No solamente es lo que digo, sino todo lo que viene detrás de mí. Sí, sí. Ahí estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y la inclusión en la pertenencia a determinados lobbies o determinados grupos, y eso también influye mucho. Claro, porque al final... en mi caso, por ejemplo, es más sencillo el... si yo, por ejemplo, desde el principio tenía muy claro que iba a defender las autoras, pero porque me di cuenta al poco de entrar en las redes que en mi estantería había muy pocas autoras, por ejemplo. Entonces tenía muy claro que eso quería cambiarlo y quería que más gente lo viera para que se diera cuenta que se estaba perdiendo una gran cantidad de literatura. Entonces, desde el principio fue eso. Eso también me causó ciertos problemas de algunos que dicen, tampoco me importa su opinión, que me decían de que estaba en contra los autores masculinos. Y digo, no, para nada. Yo entrevisto a autores, autoras, pero pongo más el foco en algo que hasta ahora no había visto tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer eso y como mucho te pueden decir, pues el típico comentario que oyes 37 millones de veces de que, ah, claro, tú que quieres ligar, y digo... Me has pillado, eso es lo que estás pensando. Pero, y ya está. Pero en cambio, si eres una mujer defendiendo a las mujeres, ya empieza el feminazi, el no sé qué, el no sé cuándo, aunque sea solamente hablando de literatura y hablando de que yo soy mujer y quiero dar visibilidad a la mujer porque me parece algo lógico, ya empieza todo el carro de odio. ¿Cómo vas a ser? Como te salgas de ahí, Aris, te caen unas paletadas de mierda. Que son espectaculares. Por eso digo, entonces, las redes sociales son muy peligrosas en ese sentido. Pero también, lo peor de la red social, para mí, una de las cosas peores que hay, es creerte que lo que los demás están diciendo es sincero. Cuando todos los demás te dicen de que, bueno, escriben 700 libros al mes... que sus hijos duermen 14 horas seguidas y además no han tenido una casqueta en su vida. Claro, si tú te llenas de ese tipo de mensajes durante las 24 horas del día, no hay puente, llega la noche y dices, ¿qué mierda de vida tengo? Porque hoy no he podido escribir, mi hijo no ha dormido absolutamente nada y eso es lo una de las cosas más peligrosas es esa, el proyectar sobre la imagen que quieren dar los demás, porque al final es una imagen lo que quieren dar los demás. Cuando hablamos antes de marca personal, es esa imagen que quieren dar los demás. Te estás, toda tu realidad lo estás enfrentando a parte de la realidad de los demás. Y eso es muy peligroso, sobre todo de cara a la psicología y de cara al estado de ánimo. A ver, el chat está a tope. Dice Mavi, bueno, a veces nos autocensuramos incluso la opinión de las lecturas por no dañar a compañeros o a compañeras. Esto es muy complicado de gestionar. Y muy común. Sí. Yo, por ejemplo, que bueno, antes tenía el blog de que era exclusivamente de reseñas y los autores me pedían reseñas. Claro, si un libro no me gustaba yo, con todo esto, pues yo ponía que no me había gustado y le daba una estrella de 5. Y claro, luego me yo también era muy, muy, muy inocente en aquel entonces. Y me venía el autor a decirme, es que tú no has entendido mi obra, es que claro, no era para ti porque eres una inculta, porque en verdad es una reinterpretación de no sé qué. Y yo, pues yo qué sé, yo no lo he entendido, ¿qué es que te diga? Y eso, y el problema es cuando te pasa con algún compañero o alguien que conoces. Entonces, claro, eso es difícil de gestionar. Yo no por eso, pero yo cuando tengo una parada técnica de reseñas bastante larga, que espero retomar dentro de poco, yo una de las razones por las que decidí solamente hacer reseñas de lo que me gustaba era por eso. Yo igual. Cuando, si me mandan un libro o lo que sea, yo lo primero que digo es, a ver, yo no aseguro nunca que voy a hacer una reseña. Yo simplemente voy a asegurar que me veo esto y si me gusta, la reseñaré, la diré en Twitch o lo que sea. Pero nunca me aseguro que voy a hacer una reseña porque no me gusta el obligarme a mí mismo primero a ser falso. ¿Por qué no? Porque al final lo que me gusta de mí es decir lo que pienso. Entonces, si una persona luego, yo que me centraba en los personajes y en el mundo, de repente el mundo es una patata, los personajes más planos que un folio, y de repente digo, no, es una obra maravillosa, no sé cuánto, la persona que se lo lee dice, no vuelvo a leerte una reseña. Claro. Entonces, yo tomé la decisión clarísima de decir, no, yo solamente quiero hacer, aparte porque mi manera de hacer reseñas es bastante obsesiva, solamente quiero hacer reseñas de las cosas que me gustan. Y ya está. Y un autor, si quiere que lea la obra o lo que sea, me parece estupendo. Si me gusta mucho, le haré una reseña. Si no me gusta tanto o lo que sea, le puedo hacer un comentario personal o lo que sea. O igual si comparto en redes que estoy leyendo y que está bien o lo que sea, ya está. Pero para llegar al punto de hacer una reseña en profundidad, necesito que me guste mucho. Sí. Yo, a mí, he recibido varias invitaciones a te envío mi ebook y lo hablamos y hacemos un capítulo de podcast o una entrada. Y yo siempre digo, no. O sea, no. Si tu libro se me interesa, me lo compro, me lo leo y luego voy yo y te pido la colaboración. Pero no te puedo decir un sí seguro porque, claro, esto no lo digo. Pero, ¿y si el libro es una mierda? Claro, claro, es que no, es así. O sea, tú me has entregado gratis un libro a cambio de una reseña y mi opinión va a ser mala, no voy a mentir. Por eso siempre cuando alguien me pide la colaboración digo, no, el libro lo compro yo, lo leo y luego ya hablamos. ¿Has visto, también, Laura, lo que nos ahorramos tú y yo? No, también yo desde la otra parte, la de la parte de autor, quizá, no la de estar en las redes sociales, las reseñas. Una cosa que es súper importante tener en cuenta es que las personas que nos hacen las reseñas hacen reseñas, dan su opinión. No son, normalmente no son críticos, no te van a hacer una crítica y la reseña no es para ti, es para la gente que comparte sus gustos. Claro. Y que les pueda servir de algo. Entonces, cuesta un huevo y medio, pero no te tiene que afectar la opinión de una persona. Te lo tienes que repetir un millón de veces y siempre te va a afectar. Pero tienes que pensar, esta persona y yo no tenemos los mismos gustos. Lo que a esta persona le guste, a otra persona pues no le gustará. Sobre todo cuando no te lo razonan en plan de, esto ha sido una mierda, no me ha gustado. Claro, ahí no puedes y sobre hacer todo, nada. Si se hace una reseña, a no ser que sea una reseña que dices, ¡buah, es que me ha flipado, quiero hablar con el autor porque me ha parecido una pasada! No se etiqueta al autor. La reseña no es para el autor. A no ser que te lo hayan pedido y aún así yo tampoco lo haría. O sea, el otro ya estará pendiente o tú le avisas, pero no etiquetar al autor para que no vea de repente una reseña que a lo mejor en ese momento no quiere ver. Porque he tenido yo el caso de que me hayan etiquetado en una reseña de un relato, además, no de novela, prácticamente diciendo que vaya castaña. Digo, gracias, es justo lo que necesitaba ver cuando veo que tengo una mención en plan de es una castaña tu relato. Y yo, gracias. Es complicado. Agradecerá. Yo, por ejemplo, sí, sí es verdad, una vez se habló con una persona o lo que sea, porque me apetecía leer su libro, así, pero también porque parto de algo que ya sé que me puede gustar, sí. Es original. A ver, yo me centro mucho en los personajes y en el mundo. Si ya veo que la premisa del mundo me va a gustar, pues me parece muy interesante, aunque luego la historia en sí o lo que sea, pero ya hay algo que me llama. O sea, si yo me planteas un mundo muy, pues por ejemplo, el último que tengo aquí para leer de Redkin, por ejemplo, que ha puesto que es un steampunk en la España del siglo XVII, pues ya me llama. Digo, suficiente, es que, no me importa nada ya más. Ya está, luego ya veremos, pero eso me interesa. Entonces, es muy depende también lo que quieras leer, pero también tenemos que tener claro es que si tú lees también varias reseñas de un mismo libro, hay veces que las reseñas son parecidas. A veces se copia también, no vamos a negarlo, porque también hemos visto de todo en este mundo. Pero también te das cuenta que gente que igual en un libro han coincidido que les ha gustado mucho, luego hay otro libro que a uno le ha flipado y el otro no le ha gustado nada. Y no pasa nada. Yeah. Y puedes depender de estado de ánimo, de mil cosas. Y ya está, no pasa nada. Y ahora, dejando el tema de las reseñas y volviendo al tema de... a lo que hemos venido. A lo que hemos venido aquí, a hablar de... Iba a decir de mi libro, pero no. De mis redes sociales. ¿Vosotros creéis que todo escritor tiene que tener, además de mucha presencia en redes sociales, un blog? Y en ese caso, en ese blog, ¿de qué debe tratar? ¿Se puede hablar de jardinería? Lo siento mucho para la gente que tenga blog, pero los blogs están muertos. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Me refiero. Yo llevo con blog mucho tiempo y ahora tengo mi página web donde ya escribo artículos cada semana. O sea, yo me escribo artículos y los publico semanalmente, ¿vale? Pero sí que es cierto que si una cosa que tienes que hacer como autora, como profesional en marketing digital, ¿vale? Tienes que coger y analizar los datos de gente que entra, cuánto rato se queda, en qué páginas visita. Y yo lo que veo es que hay mucha gente que entra a consultar un dato y se va. Esa persona no sabe quién soy yo. No sabe ni siquiera que escribo. A lo mejor le interesa quién es Urano Igea, entra en mi página web, lo mira y luego se va. Y no escucha el capítulo. Entonces, claro, de ese 100%, igual un 30% son recurrentes. Alguno vuelve a venir más adelante o alguno incluso escucha el podcast desde la página web, porque eso es algo inaudito. Pero por eso digo que los blogs ayudan a posicionarte, ayudan a tener una zona, o sea, un lugar donde quien quiera conocerte vaya a investigarte, pero no debería ser el único mecanismo. Desde mi punto de vista. No, está claro que no es el único. Sí, yo lo que sí tengo claro es que si quieres visibilidad, si quieres ganar visibilidad, encuentra lo que te gusta. Sí. No lo que te recomiendan por marketing. Porque creo que todo el mundo conoce cientos de escritores que empezaron con un blog y lo han dejado, que empezaron con un podcast y lo han dejado, que empezaron con YouTube y lo han dejado, que empezaron con todo lo que se movía a ver qué surgía y sigue. Bueno, y el podcast todavía no lo he dejado. Porque te tenemos secuestrada, pero bueno. Quiero decir, si hay mayor problema que veo yo, y desde el punto de vista que yo no he sido nunca un obsesivo de los datos ni nada, sino todo lo contrario, yo el SEO sé la palabra por justo, es que yo tenía claro que desde el principio quería hacer algo que me gustara. Necesitaba hacer algo que me gustara. La vida es suficientemente pesada y dura de estar 8 horas, 10 horas trabajando en algo que no te gusta, aguantando gente que no soportas, como para encima, cuando llegues a tu casa, empieces a escribir de cosas que no te interesan, buscar en redes que no te llaman la atención y hacer cosas que no te gustan. Claro. Entonces, yo no sé los demás, pero a mí no me da la vida para vivir. Exactamente. Entonces, como para plantearte otras cosas. Yo lo que fui buscando es decir, ¿qué es lo que me interesa? Ya que, pues al final, si quieres buscar algo de visibilidad, para lo que quieras hacer. No tiene por qué ser para publicar 37 novelas, sino lo que sea. Lo primordial es que lo que vayas a hacer te guste. Porque si no, es imposible que mantengas un ritmo, que mantengas una constancia y en todo lo que te plantees, ya sea de estrategia, ya sea lo loco, ya sea como sea, una de las cosas más importantes es la constancia. Sí. Por encima de luego el SEO, por supuesto, que será muy importante y no suelo mirarlo casi, pero bueno, así me va. Pero sobre todo, más que eso, el ser constante y en que se note que lo que haces lo disfrutas. Porque eso se transmite. Claro. Si tú lees cosas que ves que es que no quieres escribirlo. O sea, yo me pasaba antes, cuando miraba un montón de blogs para ir aprendiendo y todo eso, me daba cuenta que leías un artículo y dices, pero es que lo estás escribiendo por escribir. Lo estás escribiendo porque esta semana había que escribir y has escrito eso. Pero no te ha gustado. Es que me siento súper identificada. Claro. Antes de continuar, Jen Moraz ha hecho una raid de 5 participantes. Bienvenida, Jen. Gracias por pasarte por aquí. Hola a todos. Bienvenidos. Hola. Y aprovecho para coger el turno. Iba a decir, estoy leyendo los comentarios que está haciendo Adela a raíz de lo que estamos hablando, que dice que está de acuerdo en que los blogs están muertos, que al blog se va a buscar información, pero ya no se hace comunidad como se hacía hace 10 años. No. 10 años en blog. Prueba de ello es que no hay comentarios en los blogs. No. Claro. Claro, es que apenas a veces en un año de entradas que tenemos nosotros, tenemos un comentario o dos. Y el segundo es nuestro diciendo gracias por comentar. Por favor, comenta más. Y dice Adela una cosa que me parece muy curiosa. Dice, la comunidad está en redes y el formato escrito me parece que se está quedando anticuado en el mundo audiovisual. ¿Qué pensáis? Sí, sí, 100%. Sí, pero yo... depende. ¿Creéis que el futuro está en plataformas como Twitch y YouTube? Es que ni siquiera en eso. Por ejemplo, TikTok. Ahora TikTok es la red de los jóvenes y es todo súper visual. O sea, tú no haces una reseña poniendo la foto del libro, los datos y escribiendo ahí tu tocho de opinión. O sea, a lo mejor haces ahí un vídeo poniéndole las estrellitas, sacando cuatro detalles de lo que va. Así, mientras bailas un poco. Y esto... O lo que sale así con el lomo, que tú ves las hojitas y te va saliendo lo que tiene y luego le da la vuelta y dice, ¡ah, sí, mira, es este libro! Tiene todas esas cosas que me gustan. O luego ya está... Aquí una futura, la veo, una tiktokera aquí, Laura haciendo reseñas tiktokers. Pues yo lo intento, pero es que me da mucha pereza. A mí lo que me da es vergüenza. Sí, no, de verme. Yo me siento el señor Barnes con el gorrito. O sea, directamente. Pero es que yo ya me siento el señor Barnes con el gorrito. Pues imagínate con algunos años y más y soy yo. Y claro, pero, por ejemplo, también es una cosa tener en cuenta que ahora mismo tenemos diferentes redes sociales que van enfocados más para... Sí, públicos. Un tipo de público, sí. O sea... Si escribe, lo decía Laura Tarraga, que lo tenía muy estudiado ella, dice, si escribes juvenil tienes que estar en TikTok. Sí, claro. Es donde está tu público. Pero es que con cada generación nueva tendrás que cambiar la red social. Claro. Es que me quieres, claro. Hay que estar actualizado si siempre. Si escribes histórica tienes que estar en Facebook, que es donde está la gente sí, claro. De una edad ya. Ya algunos peinamos canas. ¿Y quién está en Instagram? Quiero decir, ¿es importante que un escritor esté en todas las redes sociales? No. No, es imposible. Primero, es imposible. A no ser que tengas un community manager, es imposible que estés en todas las redes sociales, porque estar en todas las redes sociales no es tener un perfil en redes sociales. Yeah. Estar en redes sociales es hacer publicaciones, una cierta estrategia, comunicarte con la gente, hablar, interactuar. Porque una de las cosas que se nos olvida muchas veces cuando creamos una estrategia de... ya sea de marketing, ya sea lo que sea, decimos, no, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Ya, claro, pero es que no eres un puñetero robot. Entonces, si publicas, pero no has hablado con nadie, no tiene sentido. Lo primero que tienes que hacer es interactuar, hablar. Una de las primeras cosas que siempre te dice, y Carla Café de Tinta, Café Librería, sabe mucho de eso, por ejemplo, en Twitch, lo primero que tienes que hacer es entrar, aprender, mirar, hablar con la gente, ver cómo funciona todo y luego empezar a plantearte esas cosas. No lo hagas al revés, porque al final en tu cabeza puede sonar maravilloso, sí. Pero es que en tu cabeza estás tú. Y seguramente que si sigues eso, seguirás estando solo tú. Y no ver nadie más mirando. Luego está la gente que dice, oh, redes sociales, así no tengo que estar en contacto con la gente, pero tienes que estar en contacto con la gente. Claro. Estás mucho más en contacto con la gente que la vida real. Yo me estoy encontrando mucho y yo fui esa persona de decir, buah, la gente es imbécil, no me sigue. ¿Por qué la gente no le da me gusta a mis publicaciones? ¿Por qué la gente no me lee? Hola, igual el problema es tuyo. Igual lo estás haciendo mal. Sí. Igual es que no interesa lo que publica. A lo mejor no interesa. Claro, yo... Hablamos yo y mis 100 seguidores, no sé. Yo desde aquí quiero darle las gracias a las 4 personas que siempre le dan me gusta a lo que publico. No, claro, yo por ejemplo, si me remonto a mi historia en redes, claro, yo llevo publicando contenido en internet general desde 2015. Pues ya tienes un background, ¿vale? Un background ahí. O sea, yo tengo una experiencia. Y yo empecé pues haciendo lo que... A ver, voy a empezar bien. Yo tengo una amiga que se hizo un blog de reseñas y le enviaban libros... No. Y le enviaban libros gratis a casa. Y yo decía, perdona, yo quiero eso. Entonces, yo me hice mi propio blog y... La imité, o sea, en el sentido, tú explícame qué tengo que hacer, que yo lo hago, yo lo hacía, y conseguí que me enviara libros a casa gratis. Eso, ¿vale? Conseguido. Objetivo conseguido. Conseguido. Mm. Eso fueron 2 años, escribiendo reseñas semanales, con retos, y era cuando Blogger estaba vivo. Y yo, sé de verdad, y llegó un momento en el que dejo de recibir comentarios, la gente ya como que empieza a desaparecer, y yo me empiezo a aburrir un montón. O sea, escribí una reseña... semana quiere decir leerme un libro a la semana. O sea, yo llegaba a un punto en el que no tenía ese tiempo. Y llegaba a un punto en el que ya hacía el challenge de no sé qué, porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Solo porque tocaba publicar una de esto a la semana. Y entonces me di cuenta, esto fue porque, bueno, luego más tarde con Ana González Duque hice el curso de posicionamiento online, no sé cómo se llama, pero es eso. Y me di cuenta de que yo lo estaba haciendo todo mal. Es decir, porque en 2017 decidí, bueno, pues como quiero ser escritora, porque se me iluminó y dije, voy a ser escritora. Entonces voy a hacer un blog de escritura, porque así tendré lectores que vengan a leerme. Yo, pero a ver, pienso un poco eso. ¿Escribes un blog de escritura para que vengan lectores? Claro, eso ya es una muy mala estrategia. Sí. Muy mala estrategia. Pero bueno, yo estaba ahí, yo, que no había escrito nada nunca... más que las chorradas de que a 15 años que escribes, empecé a dar consejos de escritura. Sí, sí, yo, ahí, tan, tan feliz. Claro, yo lo que hacía, y lo decía muy claro, yo lo que hago es recopilar consejos, información que yo recopilo, y lo usaba más como un baúl o una zona donde yo tenía mis recursos de escritura. Eso siempre lo dejé muy claro, pero claro, no deja de ser una niñata que no ha escrito nada en su vida dando consejos de escritura. Y... me harté porque me sentí súper impostora diciendo, ¿qué hago yo haciendo esto? Es verdad, es que ¿qué hago yo haciendo esto? Y Ana González Duque me hizo la gran pregunta, ¿de qué tema podrías hablar sin necesidad de documentarte demasiado ni que te fuera un fastidio? Y claro, yo dije, no sé, mitología. Y aquí estoy. Pues no te va nada mal, ¿no? No me va nada mal, pero un cambio, he notado un cambio. O sea, llevo un año y medio con el podcast. He crecido no sé cuántos seguidores en Twitter, no sé cuántas visitas. La gente comenta. Inaudito. La gente me escribe MDs para comentarme los capítulos. La gente suscribe a mi newsletter y me responde a los correos. Claro, yo creo que la gran diferencia está en que se nota que me lo estoy pasando bien. Claro. Y yo porque es un tema que te apasiona. Claro. Es un tema, es un capítulo a la semana... que siempre digo, es que si tuviera más tiempo haría más capítulos a la semana porque me quedo sin temas, o sea, me quedo con ganas de más. Pero claro, una tiene vida y eso. Entonces, claro, yo creo que la gran pregunta es, ¿de qué tema podrías hablar que te guste y que puedas dedicarle tiempo a eso? Entonces, claro... Entonces, si recomiendas que si un escritor es aficionado a la fotografía, tenga un blog de fotografía. A ver, depende... Claro, de lo que depende. A ver. Claro, yo lo que hice es mezclar mitología y literatura. Entonces hablo de libros de fantasía en el que hay algún tipo de elemento mitológico. Y aquí yo ya, eso ya me lo cojo un poco con pinzas a veces. No, porque la semana que viene hablaré de Hacia las estrellas. O sea, esto no tiene mitología por ningún lado. Bueno, para crear mitos se miraban a las estrellas, ya está. Creo. Ya está. ¿Sabes? Y hablando de estrellas. El cinturón de Orión. Hablando de Orión, ¿van a viajar aquí? Claro, y es algo. Entonces, la gran pregunta, que sería, que es el tema del podcast, ¿no? ¿Una escritora debe tener presencia online? No. Por deber, no. Es decir, si tú quieres ser escritor y escribir, coge y escribe, punto. Si lo que quieres es vender, eso ya la cosa cambia. ¿Vale? Porque y entonces, ¿está justificado eso? Bueno, no sé. Hay un bulo, un rumor, se dice, se comenta, se rumorea, que igual las editoriales igual eso lo miran. Un rumor. No todas. No todas. No todas, pero... A mí ahora sí. Se me está viendo bueno, no, a la no mente todas, perdona, un unicornio muy oscuro no que todas... es Ferran Varela. Él creo que no tiene Twitter. No tiene nada. No tiene redes sociales. No tiene nada. No le hace falta para vender. No, o porque sea, yo cuando lo acabé vi... el Arcano del Jilguero, que tenía quería algún sitio para hablar con él y decirle cómo acabas la novela, sí. Y no había manera. Sí. Que yo la acabé el otro día y digo... Oh, qué pena. La novela es maravillosa, pero el final me mata. Es que yo creo que depende de la editorial. Y depende... Sí. O sea, es decir, si tú a la editorial le puedes asegurar X ventas, imaginaos, yo qué sé, que yo sé seguro que me voy a vender 1.000 ejemplares en la primera semana. ¿Vale? Pues cualquier editorial me va a publicar. Hombre. Aunque vale. Mi libro sea... Y ahora os lo planteo a vosotras y a la gente en el chat. ¿Eso no te convierte a ti en el producto que está comprando la gente en vez de tu obra? O sea, que tu obra puede ser una mierda. Sí. Por supuesto. Sí. Es parte de... Es merch. Los libros de Rubius y toda esta gente es merch del influencer. Bueno, entre otras cosas, que porque no lo escriben ni ellos, pero bueno. Bueno, claro. Y que pero, no dejan de ser... Hay algunos que sin duda los han escrito. Que ellos. Se nota. Se nota que lo han escrito y casi mejor que no lo hubieran hecho. Joder, yo pero, de verdad... influencers del mundo, si queréis publicar, contratad un negro, no pasa nada, ¿no? No hace falta que eso, no hace falta que seáis buenos en todo. Por favor. Pero ponerlo en los créditos. Hoy he visto una noticia de una modelo que no sabía que ella no había escrito su libro. Créeme que si lo has escrito lo sabes. No me acuerdo si he escrito un libro. Pero Stephen King a lo mejor ella les había mandado sabía, algo y luego pues salí. Espera, estoy en mi mente, soy, ¿sabes el meme ese que salen ahí las ecuaciones? La haciendo matemáticas. No, pero a ver, es cierto que eres tú el producto. Si entras en una editorial de esa manera, claro que sí. Hay que pensar también que una editorial es un negocio. Claro. Y si vas a vender, es más fácil que te publique que si no vas a vender. Pero no debería ser, vamos a ver, vender porque el producto es bueno, que es sí. La obra. No, Rebeca. Ojalá. No puedes vivir en una utopía. El mundo poco yo quería vivir en mundo poco yo. El mundo es el que es. O sea, tú vas a comprar lo que sale en la tele. Tú vas a comprar lo que sale en la tele. ¿O no? A ver, mi abuela compra las cosas porque sale en la tele. Y si sale la tele, tele, hay que comprar eso. Era como su momento que decían: si lo dice Ramonchu, es que tiene que ser bueno. Claro. No, pero a ver. Sí, como es bueno porque viene de Alemania. Claro, sí, sí. A ver, luego, una cosa es cómo entras. Y hay muchas editoriales, por ejemplo, que dicen: mira, pues parte de las publicaciones del año lo voy a dedicar a gente pues que igual de calidad no es más justita, pero igual me voy a asegurar ventas para luego poder publicar otro tipo de cosas. También tienes que ser muy consciente tú por qué te publican la novela. Vale. Claro, si tú te publican por quién eres, luego no te creas aquí Saramago. Pues no. Pero luego, cuando tú empiezas una carrera, si has entrado así, por tener muchos seguidores o lo que sea, y empiezas tú una carrera, ahí empieza tu trabajo de decir, pero tengo que demostrar que además de ser famoso y ser un influencer y vender natillas... También sé escribir y también puedo escribir cosas interesantes. Y esa parte es la que muchas veces falla. Pero que si ese influencer no sabe escribir, no le interesa ser escritor y solo quiere un producto de market, un merch más de él, pues es igual, yo creo que es igual de lícito. Sí, sí, sí. Porque pero ese yo creo que en principio escribe un escritor, de verdad. No lo escribe él. La mayoría de los casos, al menos. No, ser escritor fantasma es un... Es un trabajo, sí. Es un trabajo y... Trabajo muy digno. Más digno sería si salieran tu nombre en los créditos. Ya, eso sí. Que tampoco pasa nada. Quiero decir, se puede poner que lo hemos escrito a cuatro manos, aunque no. Aunque no. Pero, ¿sabes? Y eso. Pero yo de verdad ruego encarecidamente a todo influencer que intente entrar en el mundo editorial... Échate un negro a la espalda, que no pasa nada. Gente muy válida que trabaja de eso, ¿sabes? Que te va a decir... ¡Mua! Me va a dejar niquelado. Os quiero comentar otra estrategia de marketing, ¿vale? Que hacían mis profesores de toda la vida, los de la universidad, pero también alguno de la ESO, que es yo escribo un libro y lo convierto en lectura obligatoria en mi clase. Ah, también está muy buena, eso, sí. Eso lo hacían, os juro que profesores pensado, míos en la universidad con he libros pensado de en hacerlo yo incluso. No, poca broma. Son 100 ventas anuales que te aseguras. Uh-huh. Claro. A lo tonto, como des clase 50 años. Es un dinero. Claro, eso es otra. Es otra, o sea, esto es medio coña, pero es que la gente lo hace de verdad. O sea, yo sí. En la universidad. Es broma, pero si quieres, no es broma. Exactamente. Medio coña, porque en una carrera docente que puede durar 30 años, sí. En 30 años puedes escribir bien, de verdad, o sea, 15 libros, bien ahí guays, guachis, pues 15 libros, 2 años por libro, 2 cursos por libro, no sé, yo lo veo redondo. Es un plan sin fisura. Y como llegues a jefe de seminario ya... Claro, eso es lo que me refiero de no necesitas las redes sociales para vender si tienes otros mecanismos. Es decir, ya sea que eres un profesor que se lo pone como lectura obligatoria, ya sea que tienes una familia numerosa y cada uno compra un ejemplar. O sea, me refiero, o tienes un editorial que tiene un equipo de marketing detrás bastante poderoso. Pero ¿qué somos nosotros? Nosotras somos las pringadillas. O sea, nosotras somos las que vamos a tener que comernos los mocos un poco y a editoriales pequeñas... Do it yourself. Editoriales pequeñas que son maravillosas, pero que no tienen el alcance suficiente como para poder vivir, claro. De escribir. Y luego también hay que tener en cuenta que los superventas en realidad son campañas de marketing. Claro. Sí. Los superventas normalmente son libros muy normalitos. Tendrán alguna cosa un poco sorprendente, la moda del momento, pero al final es el libro que la editorial elige para decir, pues vamos a echarle X de financiación, o sea, el 20% de todo el presupuesto del año va para este libro, que es el que nos tiene que devolver tanto. Sí. Sí, sí, y además porque eso provoca que luego haya 70 millones de libros casi iguales a ese, con la misma temática, cambiando cuatro cosas. Y que las mismas portadas. Y las mismas portadas. Y una eso. No sé qué de tal y tal. Sí. Yes. Yes. No, pero yo creo que también depende mucho que ahora que se abre la posibilidad a ser autopublicado, claro, es muy diferente a tener una editorial pequeña, una grande, o directamente ser autopublicado también. Claro. Porque la estrategia tuya de visibilidad tiene que ser muy diferente. Sí. Si eres autopublicado, o te mueves el culo, o no vendes ni a tu familia. Y a veces literal. Literalmente. Sí. Bueno, volviendo al tema que nos desbarramos. Si solo pudiera existir una red social, solo una. Ahora llegan los marcianos y dicen, ala, sus jodéis. Aunque fuera una mezcla de varias, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué os gusta de cada una? A ver, audiovisual tiene que ser hoy en día. Uh-huh. Yo creo que está claro que, aunque sea audio, tiene que tener, pero sobre todo audiovisual. Entonces, si descartamos cosas, Pinterest, por ejemplo. Depende para qué. Claro, si yo voy a ser pintor o caricaturas, pues uno de los sitios donde seguro que pondré será en Pinterest. Eso está clarísimo. Si voy a ser escritor, no. Pero fotos de las palabras que he escrito hoy. También. Pinterest para los tablones de aesthetic. También, sí. También eso, puede ser. Eso iba a decir. Sí, pero no como red principal de, bueno, claro, de visibilidad. Es que ¿vas a publicar un aesthetic de tu libro todos los días durante 3 meses? Sí. Challenge. Yo puedo. Pero yo creo que eso, si hablamos de escritura, yo creo que redes sociales escritas también vienen muy bien, porque puedes luego adaptar, puedes jugar con ellas. Twitter, por ejemplo, te permite no solamente hablar, no solamente crear, sino también crear literatura. Sí. Aunque sea microrelatos, aunque sea, también te permite crear. Otra cosa que audiovisual igual no te puede crear. Ha habido hilos de estos que ficción que sí, han tenido, ejemplo, a la gente ahí. Por ejemplo. Entonces, yo creo que nueva literatura es un canal, sí, completamente nuevo. Pues claro. Pero lo mismo que pasa con Wattpad o que puedes publicando por capítulos o lo que sea. La literatura va cambiando. El problema que hay es que muchas veces las redes sociales cambian más rápido de lo que nos adaptamos nosotros. Sí, pues entonces, sí. Y sobre todo porque tenemos, por regla general, en todo, en esta vida, y en las redes sociales no es menos, son muy cabezones. Y basta que ves que en un sitio voy funcionando, ¿no? Ahora en Facebook funciona muy bien, se está cayendo Facebook, pero si es igual, yo funciona muy bien, te quedas solo y dices, pero sigo funcionando muy bien, y dices, ya no. Y luego está la segunda parte, tú dices, funciona muy bien, entonces dice el algoritmo, la... Claro. Eso es muy importante. Sí, el algoritmo. Hay que conocer cómo funciona cada red social. Claro, claro. Y sobre todo, tener en cuenta... Estas últimas semanas se estaba quejando muchísimo la gente del algoritmo de Instagram porque te esclaviza. O sea, tenías que publicar todos los días, comentarle a la gente, subir un reel cada día, hacer un directo a la semana, subir también un IGTV de estos que yo no sé si lo usa alguien, pero yo no veo nada. Total, sí, que... Una borrada. Claro, pero es que se nos olvida... Estás esclavizado, vives para ver esto... Instagram. No va a convertir, no va a matar Instagram, no va a hacerla morir de éxito. Seguramente, pero como casi todas las redes. Al final, todas tienen un periodo de vida, más o menos. Se intentan adaptar, empiezan a surgir nuevas, intentan copiar directamente cosas nuevas, pero al final la gran mayoría muere. Pero también muere porque las personas que están detrás también, igual empiezan en otro proyecto y Twitter sigue funcionando, mientras tanto estoy creando otro proyecto y va muriendo poco a poco Twitter y ya está. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta que dependemos de otro, no solamente dependemos nosotros. O sea, yo puedo publicar como sea, me cambian Instagram, por ejemplo, la gente se montaba unos escenarios para sacar fotos maravillosos y ahora resulta que descubre que ya eso no sirve. Ahora sirve sacar vídeo y dices, pero es que esto no era Instagram. Y yo había hecho una estrategia que me estaba funcionando que era esto y ahora tengo que cambiarlo. Y ahora eso ya no me siento cómodo. Pues ya la hemos liado. Yo creo que Instagram es la red social más agresiva para los creadores de contenido. Es la que me da la sensación. La más difícil, creo yo. Y la que cambia más. Es decir, ha habido pero muchos cambios. Pero es que los reels, diciendo una cosa, ¿los reels no los veis sospechosamente similares a los TikToks? No. Sí, es que claro, es exactamente lo mismo. Similares no, son iguales. No es que sean similares. Espera, tienen una diferencia, que es que la plataforma de hacer los reels de Instagram funciona como el ojete, te lo mueve todo y TikTok funciona bien. ¿Seguimos haciendo amigos? Sí. Patrocinado por Instagram. Yo quiero que me patrocine Canva. Instagram me da igual. No, pero... Bueno, ¿y qué consejos les daríais a los escritores que quieran...? Bueno, mira, como yo, que somos vírgenes en todo esto, ¿qué puedo hacer? A ver, yo quiero construir una imagen de marca, quiero entrar en el mundo del social media, ¿qué hago? ¿Me hago una cuenta de cada cosa? Primero, yo creo que antes de empezar cualquier cosa, analízate bien, conócete bien. Parece una tontería, pero... Decir, no, voy a crear, ahora está de moda, voy a crear Instagram porque está de moda, no sé dónde son. Ya, me da mucha vergüenza estar delante de la cámara. Ya entonces, la no. Entonces no. Decíamos antes, TikTok, ya, pero es que ya tengo 44 años y me van a ver el yayo escritor y dices, pues igual no es lo que me interesa. El yayo escritor es sí, una... Oye... No sí, son como... mal, no son la mal premisa no. Para una cuenta. No. Sí. Si no tuviera vergüenza, sí. En Twitter me parece que hay una usuaria que se llama Joven Promesa a los 40 y me parece un nombre maravilloso. Estupendo, sí. Pero yo creo que es eso, es conocerte a ti mismo, o sea, saber qué es lo que te gusta y a partir de ahí, lo que decía antes Tati también, de ver de qué puedes hablar, qué te gusta, qué... y a partir de ahí empezar a crear ese perfil que te interesa. ¿Y tú Pero quieres... yo sí creo que tarde o temprano, si ese perfil, si esa estrategia no es sincera, no eres tú, canta. A ver, conociéndome a mí como nos me conocemos. Sí, ¿vale? me conocemos, sí. Me conocemos. Que yo soy más friki que el que inventó la palabra. Sí. ¿Vale? ¿Tú me quieres decir que yo empiezo a publicar aquí mis cosas, mis movidas de los badajos estelares? Y es que la gente va a venir a escucharte, claro. Sí, claro. Sí, seguramente. Yo, Rebeca, hace tiempo que te dije que te hicieras una página web y un podcast o algo para explicar esa sección tuya de ciencia en literatura o ciencia para literatura. No sé cómo era el título, pero eso podía dar para mucho. Sí. Lo malo de Twitch es que se pierde. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque te apasiona y eso se transmite. Yo cuando empecé con las entrevistas, empecé en las entrevistas escritas en el blog, lo pasé luego a YouTube y aquí, porque me di cuenta que una de las mejores maneras, estando en los Celsius, hablando con la gente y todo eso, de las mejores maneras en las que te pueden vender un libro es demostrando la pasión que hay detrás de ese libro. Claro. Pasa lo mismo con un perfil, con un canal, con todo lo que sea. Si es sincero, si muestras esa pasión, vas a tener tu perfil, vas a tener tu gente que te va a ver. El problema es cuando te dicen, si tú quieres escribir histórica, porque a mí me gusta histórica o lo que sea, si quieres escribir histórica, tienes que ir a Facebook, este tipo de post, hacer esto, esto y esto. Y ya, pero es que eso no me gusta. Ya. Y dices, entonces ahí chocas. Entonces, esa es otra de las preguntas que tenía yo aquí anotadas. ¿Creéis que todas las redes sociales son adecuadas para todos los géneros? No. ¿O depende del autor? Quiero decir. Depende, yo creo que depende cómo quieres utilizar la red social. Si lo que quieres es vender, solo vender, tienes que fijarte muy bien dónde está tu público. Si lo que quieres es que te conozcan, entonces sí, intenta buscar la red que más se adecue a ti. Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Claro. Si mi objetivo es vender... Pero... seguramente voy a vender mucho más si adecuo ese gusto a la red social que me interesa. Claro. Porque al final voy a unir las dos cosas. Pero el problema que hay es que muchas veces vemos muchos perfiles muy impostores de gente que dice, no, pero es que tengo que crear esto porque mi público está ahí. Y ves un TikTok que da vergüenza ajena y dices... pues no sé si te va a traer muchos lectores el numerito. Yo lo que iba a decir que es buscar el punto medio, es decir, tú tienes que sentirte cómoda con lo que estés haciendo, Rebeca, en tu caso, tener tiempo suficiente para prepararlo. No, pero es verdad, es una tontería. Yo le dedico dos tardes. Sí, a no, la no. Requiere mucho trabajo. Y tiene que ser algo intermedio. Por ejemplo, si yo escribo juvenil, por mucho que me encante Facebook, no vale la pena. Ahí. No están pero ahí, si escribo infantil, sí, porque tengo que vender a los padres. Entonces, claro, es jugar un poco con lo que quieres hacer. Entonces, es buscar un punto intermedio, algo que te guste. Yo creo que lo que ha dicho Arich es constancia es lo más importante. Es decir, da igual si decides uno a la semana, dos a la semana o uno al mes, pero que siempre sea uno al mes. Claro. Que sea algo que te apasione. A ver, no estoy diciendo que todos los posts sean como súper épicos, ¿no?, de la vida, pero que sí que disfrutes de lo que estás haciendo. Y lo tercero no me acuerdo, pero había lo tercero. No, pero por ejemplo, lo que hablábamos de constancia, el que sepa la gente, como nosotros, por ejemplo, aquí, que los miércoles cada 15 días estamos aquí, parece una tontería, pero es que ya consigues que la gente que te vea, que busque ese rato para estar contigo. No nos damos cuenta, y sobre todo hoy en día, que el que una sola persona te vea, teniendo 70 millones de canales, de vídeos, de libros, de series, de plataformas, de todo eso, que una persona coja una hora y te esté viendo, es una auténtica pasada. Sí. Y eso se nos olvida muchas veces en esa marabunda de fijarnos en los cuatro de arriba que tienen millones de seguidores. Sí, pero esos son los que se lo han currado muchísimo, como mucha gente que se lo ha currado también y no ha llegado a eso, pero ha tenido un punto de suerte, porque hace falta un punto de suerte también para llegar ahí arriba. Constancia, ser los primeros seguramente también en eso, porque eso también marca mucho, que luego mucha gente vaya por detrás de ti, pero tú eres la persona que está abanderando ese movimiento. Pero yo creo que lo que el tema de red social se está convirtiendo en tal locura que los números se están convirtiendo en una obsesión completa para cualquier persona. Aunque sea una persona que no quiere ni vender. Aunque sea una persona que lo único que quiere es poner las fotos de sus vacaciones en Cerdeña. Quiere que tener 70 millones de likes cuando le siguen 20 personas. Dice, si esta foto es igual que la... Ya, pero es que no tienes esa gente detrás. Claro. Pero es que en vez de fijarte en eso, fíjate cómo vas creciendo. Interactúa con la gente. Date cuenta el cariño que te da la gente también muchas veces en las cosas que haces. Y muchas veces cuando comentamos algo en otra red social, a otra persona que está creando, nos damos cuenta también lo que le ayudas. Sobre todo anímicamente. Yo os voy a poner un ejemplo. Este domingo, no sé si fue este domingo, no, el anterior fue. Chris Mandarica, que está por aquí, me dijo, no sé si está aquí ahora, me dijo un comentario que me dijo, mira, que es ya la cita de los domingos a la tarde-noche es esta que tengo. Qué bonito. Y tú sabes la ilusión que te hace decir, supone mucho esfuerzo, es una gozada, pero supone mucho esfuerzo preparar las entrevistas, preparar lo que sea. Pero el darte cuenta que hay gente que disfruta con lo que haces, hace que todavía tú disfrutes más con eso que estás haciendo. Sí. Y eso es muy importante. Y por eso no nos fijemos en, hoy me han visto 27 y ayer me vieron 29, he fallado dos. Dice, no, es que 27 personas han dejado todo para estar contigo. Y es que eso es una auténtica burrada. Pasa lo mismo con la venta de libros. Decimos, no, es que he vendido 100 libros ya, pero es que con todos los libros que hay, 100 personas han decidido comprar mi libro. Y cuando empecemos a verlo de esa manera, a nivel de salud mental mejoraremos mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de salud mental muchas veces choca con el nivel de capitalismo salvaje en el que vivimos. Y si yo vendo 100 y otro vende 200, el siguiente libro lo publicará el de 200 y no yo. Pero a nivel de salud mental también es muy importante intentar estar más o menos bien dentro de lo posible si te metes en redes sociales. Sí. Porque sabes que va a ser muy fácil que te ataquen. Dice Elena Balducier que las cifras deshumanizan y es verdad. Sí. Es verdad. Sí, y es imaginarte. Yo cuando empecé con las redes sociales, cuando veías interactuando gente o lo que sea, o aquí en Twitch, cuando ves que hay gente que se sienta, lo que sea, yo me suelo imaginar en una sala y esa gente que está delante, dices, si yo lleno un teatro, me parece una auténtica bestialidad. Y en cambio aquí, dices, 400 personas te ven y dices, bueno, sí, está bien, pero tampoco es para tanto. Hostia, tío, yo tengo 400 personas y me bloqueo de la presión. Pero es que vivimos en esas redes sociales, de que 400 personas parecen poco. A mí y eso es lo triste. Otro día me hizo una raid, Café Librería, y tenía 20 personas. Y yo estaba en plan, ay, Dios mío, que hay 20 personas. Y es eso, y al final es verdad, las redes sociales ayudan a conectar a mucha gente. Yo he conocido muchísima gente aquí presentes, estamos los que nos hemos conocido también así, y luego las conoces personalmente, pero también deshumanizan mucho y también convierten a personas en números. Sí. Y tenemos que intentar también romper esa parte y decir, no, es que ¿para qué me sirve tener en vez de 2.500, 3.000 seguidores si tengo de esos 3.000, 2.500 que paso de ellos, que no me interesan, que... No, pues es mejor muchas veces tener menos, pero interactuar con la gente, que tener más y que la gente te haya dado seguir por un comentario en concreto que hayas hecho en algún momento, pero luego no sabe ni lo que haces. Ya. Entonces, muchas veces ese equilibrio entre calidad y cantidad, que es muy difícil de conseguir, pero que hay que buscarlo. Intercambio mutuals. Sí, ese tipo de estrategias que dices... sígueme y te sigo, digo, oye, sí, para dentro de 3 días me vas a dejar de seguir, y dice, he crecido un montón, y digo, pues que son gente que no sabes lo que, pero es fijarte en los números. Pues, y por eso luego también todo el tema de influencia así ha ido evolucionando también. Y antes era simplemente seguidores, ahora seguidores, interacciones, no sé qué, no sé cuánto, porque se dio cuenta de que, claro, si yo puedo comprar seguidores, no es muy lógico, porque no voy a llegar a robots. Y el robot, bueno, en un futuro igual sí me compran los libros. Pero ahora no. Mira, dice Adela una cosa muy interesante. Una vez escuché que los seguidores son las métricas del ego y me quedó grabado. Sí, sí, sí. Y cada vez más, por desgracia. Y es triste porque yo pensaba que iba a ser al revés. Que cuanto más estuviéramos metidos en redes sociales y cuanto más se extendiera las redes sociales, más nos daríamos cuenta que esos números son simples números. Y que al final la gente es la que está detrás. No es un número. Ya. Pero me doy cuenta que es al revés. Me doy cuenta que. De Black Mirror. Lo siento, pero es que es un capítulo en el que todo el mundo, o sea, su valor como persona es tu estadística. La gente te puntúa cada vez que interaccionas con ella, del 0 o del 1 al 5. Y si eres una persona de 5, eres la persona más importante y tienes acceso a las mejores comunidades, a los mejores coches, a lo mejor es todo. Yo soy más pesimista, yo creo que vamos a tirar más por ahí. Sí. Es que yo creo que por ahí ya vamos. Sí. Sí, yo, por eso yo ahora siempre mismo, he sido muy iluso. Yo pienso que si no estás en redes sociales, no existes. Sí. A ver, casa, en tu familia sí, pero en lo que viene siendo, por ejemplo, un mundo literario, pues más o menos no. Y si no existes, no. A mí me ha pasado, yo creo que afecta incluso a nivel psicológico. A mí, no sé si es que es por mi generación, pero hay veces que cuando he quedado con alguien, he hecho un plan chulo, lo típico, haces fotos, y tienes el impulso automático de enseñarlo en redes. Sí. Como si el hecho de no enseñarlo lo hiciera irreal. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Es como... Sí. Y a veces tengo que decirme, no, ¿por qué? No, tú has pasado una buena tarde, no hace falta que lo muestres al mundo. Porque es verdad. Va a ser cierto, aunque tus 1,000, 2,100 seguidores lo vean o lo dejen de ver, ¿no? Y a veces eso, yo creo que es algo que... Unido a eso, vi una imagen muy chula, que era un concierto y sería una maragunda de gente con los móviles así grabando, intentando coger la mejor imagen. Y una persona sola que estaba mirando simplemente sin el móvil, mirando el concierto. Y la pregunta era, ¿de todos esos quién creéis que está disfrutando más del concierto? Evidentemente. Pero es que eso, lo está viendo. Porque pero los al demás... final se está convirtiendo en... Lo importante no es... que yo disfrute de esto, sino que la gente se crea y la gente sepa que estoy aquí y la gente se crea que he disfrutado por mucho que haya sido el peor concierto de mi vida o esté hecho una mierda, pero tengo que sonreír ante eso. Y eso me parece muy duro y muy triste. ¿Pero os parece válido? Yo creo que es hacia donde va la sociedad. Yo lamentablemente creo que vamos hacia ahí. Vamos hacia aparentar, hacia mostrar una idealización en nuestra vida. Es decir, yo no he visto gente que publique una cama deshecha, un escritorio desordenado. Yo misma ordeno esto, que siempre está hecho un caos. Bueno, hoy no mucho, pero yo misma ordeno esto antes de hacer un directo. Y no enseño hacia allí, porque tengo la estantería hecho un Cristo. O ahora mismo está la cama deshecha, perdona, pero no lo enseño. Yo cuido mucho el encuadre, lo que se ve y lo que no, porque de acá allá... Claro, de forma inconsciente, tú al mundo... Claro, es una tontería, el mundo no nos está viendo. Pero, claro, hacia el mundo... vas a proyectar tu mejor imagen. Claro. Entonces... A ver, pero una cosa es que intentes publicar tu mejor imagen, que sea real. Y otra cosa es que te fabriques una imagen. Por desgracia, hay mucha gente que se fabrica esa imagen. Sí. ¿Y el problema qué es? El problema viene desde que tú y tu salud mental no depende de ti, sino de la imagen de ti que has creado. Entonces, todo el rato no es que te autocensures, sino que estás censurándote a ti mismo porque esa imagen que has creado debería decir otra cosa. Sí. Entonces, estás todo el rato machacándote a ti mismo porque al final es decir, si yo pienso esto, pero sé que tengo que decir esto, al final llegas a creerte que el que piensa mal eres tú y la imagen es la buena. Mira, en clase, en secundaria, en primero de la ESO, hacíamos un ejercicio muy interesante. O sea, yo aprendía muchas más cosas de las que enseñaba a mis alumnos realmente. Y te decían, claro, tú mismo eres la suma de, primero, lo que tú crees que eres, lo que los demás creen que tú eres, y lo que tú crees que los demás creen que tú eres. Sí. Y eso en las redes sociales se ve. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando, uno de mis dos trabajos, es ayudando a la gente a buscar trabajo. Y aparte pues de herramientas de currículum, de todo eso, hacemos una parte también de ayuda psicológica y también de autoconocimiento y ese tipo de cosas. Y uno de los ejercicios que hacemos es sobre lo que antes hablabas, marca personal. Y la marca personal la vendemos como algo, se ha corrompido tanto que parece que la marca personal es algo malo. Y yo simplemente les digo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Siempre solemos hacer el mismo ejercicio. Les digo, escribe lo que decías tú. ¿Cómo eres? Tus características. Luego, escribe cómo crees que te ven los demás. Por comentarios que te han hecho, por lo que sea, y eso. Vale. Luego les digo que vayan a casa y que comenten a la gente de alrededor cómo son ellos. Porque muchas veces, cómo creemos que nos ven, también no se parece nada a lo que de verdad nos ven. Y luego el ejercicio suele acabar al día siguiente y dices, vale, y ahora lo que quiero es que crees un cómo quieres ser y cómo quieres que te vean. Intenta unir los dos, ser y que te vean así. Y eso es muchas veces lo más complicado. Porque el que te vean no depende tanto de ti, sino depende también de los ojos que te están mirando. Claro. Pero si intentas unificar los dos, intentas que esa imagen que quieres dar, no es porque quieras dar esa imagen, sino porque tú eres esa imagen. Si tú quieres mejorar en alguna cosa, de yo qué sé, en lo que sea, no es tanto el decir, yo voy a coger y voy a crearme una imagen de mí mismo en las redes que sea mejor que yo, sino, ¿por qué no nos planteamos en mejorar yo en vez de hacer la imagen que parezca mejor que yo? Mira, voy a chapar de filosófica en montas de repente. Bueno, venga. Va a haber examen para esto. Para acabar ya, la última pregunta, ¿vale? Pensaros bien, no me contestéis enseguida. Vamos a publicidad. Reflexionar. ¿Alguna vez habéis utilizado alguna campaña en redes sociales o algo así de la que estéis orgullosos? ¿O al revés, de que haya sido un fracaso total y absoluto? El fracaso, porfa, me pido fracaso. Organicé un club de lectura que no se apuntó nadie. Ah, pues yo en cambio organicé una lectura conjunta que pensé que iba a ser un bombazo, que fue con Chiqui Fabregat. Uh-huh. Y se apuntaron dos personas muy bien. La lectura conjunta. Había tenido un montón de lecturas conjuntas anteriores, que había un montón de gente que se apuntaba, y a Chiqui Fabregat pensaba que iba a ser un montón, fueron solo dos. Pues es la mejor lectura conjunta que he hecho en mi vida. Mira. Porque fue un máster de literatura juvenil impresionante. O sea, tener durante un rato a Chiqui hablando sobre su obra, pero hablando sobre todo de literatura juvenil, es que esto no está pagado. Claro. O sea, hay veces, lo que decíamos antes, no es tanto los números, sino el decir, me ha gustado cómo ha quedado, me ha gustado lo que he hecho, y hay muchas veces que los mejores números no son precisamente lo que más orgulloso estás, sino no. Pueden ser cositas más pequeñas que dices, pero vamos, yo con el pecho más ancho que... Sí, claro, yo en mi caso es que hay que ser tonta. O sea, yo inicié, no, es verdad. Dije, voy a hacer un club de lectura de Sanderson, no sé qué, no sé cuánto. Nadie me conocía, nadie interaccionaba conmigo. Y yo saqué un club de lectura. Eso que dices, publico un tweet. Uno, dos, venga, va. El sábado os voy a publicar otro, a mediodía, o lo publico a la hora que me da a mí la gana, sin tener en cuenta nada, que eso os lo vais a tener en cuenta. O sea, para que tu Twitter funcione tienes que publicar al menos 7 tweets diarios. Oh, sí, claro. Por la palabra avance, publica 7 tweets errantes, iba a decir, 7 tweets diarios, pero porque están programados por Metricool, no somos robots, ¿sabes? Es que es como es, yo también lo hago así. Y eso, en cambio, por ejemplo, porque... Por aquí, por el chat, dicen, con el fracaso todos levantamos la manita, ¿no? Pero una cosa que me fue muy bien y fue hace muy poquito, bueno, es que es mi canal de Twitch, o sea, en general, o sea, yo le dije a mi pareja, es que nadie va a venir a escuchar hablar sobre chorradas, o sea, ¿quién va a venir a verme jugar a los Sims? ¿O quién va a venir a verme a jugar al Medieval Dynasty o hablar? Pues tienes ahí un salseo. Pues yo tengo gente que viene a liarme la parda, pero claro, porque para llamar la atención tiro los dados de los Story Cubes para que decidan qué es lo que va a pasar y hago encuestas y tal, y salen cosas divertidísimas y yo me lo estoy pasando pipa. O sea, yo estoy deseando que llegue el martes para jugar a los Claro, pero yo al principio pensaba, bueno, esto no va a venir nadie, pero bueno, estaré jugando claro. En directo, entonces no pasa nada, porque Twitch tiene eso, ¿no? De si estás jugando, no se nota tanto que estás sola. Ya, ya. Si estás hablando, pues igual se nota un poco. Y oye, pues está funcionando muy bien y tengo una comunidad de gente que viene casi cada directo y me lo estoy pasando muy bien. Y hay veces que hacemos especiales de, por ejemplo, hicimos uno para, no sé, me acuerdo para cuándo fue, que estuvimos hablando sobre, ¿qué era? Espérate. Sí, sobre la homosexualidad en Grecia. Claro, uh-huh. Yo pensando, me van a venir un montón de haters. Pues no, súper cómodo. Me dieron ya ideas. Te llegarán, no te preocupes, que aparecen. No sabes de dónde vas a hacer un directo de. No tiene nada que ver. El otro día hice un directo sobre malos mitológicos y ya me apareció un hater. Y dije, sí, yo estuve ahí. Pero ¿quién tiene el clic neuronal tan flojito como para decir, hay malos mitológicos, pues vamos a meter política? Yo. Perdón. No, que siempre hay quien malinterpreta lo que dices con más o menos mala baba. Pero no había dicho nada, Aritz. Es que no era ni malinterpretar. Era decir, malos mitológicos para malos mitológenos, Irene Montero. Esa fue la frase. Y yo me quedé como... Y luego empezó a soltar un montón de comentarios. Estaba en plan... Hay veces que dices... porque si yo pongo... Hay veces que he hecho alguno más que puedes decir... Pues cuando he hablado de salud mental, sobre ese que al final se alargó, pero lo de las familias en el terror o cosas así, que dices, bueno, pues puede venir gente un poco más... Pues no, voy a hablar de malos mitológicos. Yo aquí tenía preparado para hablar de... Ah, yeah. Y de repente me viene uno aquí y dice, pues bienvenido, mira qué bien. Sí. Ese es otro de los problemas que tienen las redes sociales, que das la carita y ya está. A veces pasan cosas que no te esperas. Sí. Y no, eso, lo que yo venía a decir es que el nuevo proyecto este de Twitch a mí me está gustando mucho, no por los números, porque tengo 100 seguidores y poco más, es por la gente. Porque estás conociendo a gente de forma mucho más cercana. Claro, es que esa es la diferencia. Es como tomar un café con una amiga, con amigas, o sea, estás ahí, claro, yo estoy hablando de mis mierdas mitológicas, mientras hay gente escuchándome y comentándome en directo, o sea, hay gente que deja de hacer otras cosas para venir a escucharme hablar de mitología, o sea, para mí eso es maravilloso. Por eso, sí, sí. Yo, por ejemplo, fracasos, unos cuantos. Dice Elena que la gente en redes necesita su dosis de Ubicatex de 500. Fracasos, unos cuantos, he dicho, lecturas conjuntas. También intentar hacer 37 millones de cosas y no llegar a ninguna. Eso también es, yo creo yo, que... Yo, eso que, yo. Que eso ya he ido aprendiendo también un poco. Y... Pues enséñame cómo, tío. Yo no. Pues a base de tortazo limpio y, y decir, a ver. ¿De no dormir o qué? Sí. El giratiempo llegaba hasta tal punto y a veces decir que no. Sí. Pero es que yo ya me levanto a las 6:30. Yo ya no sé cómo qué hacer más. Vas al jefe y le dices, no. Claro. Hoy no estoy para trabajar, me voy a casa. No, pero de fracaso, yo creo que de las mayores cosas es. Sobre todo cuando no está pensado. Cuando vas de calentón y dices, bueno, yo esto puedo, y luego dices, a ver, bájate. Y las cosas más orgullosas serían las entrevistas. El ver que mis entrevistas, que todo el SEO te dice que las cosas en todos los sitios tienen que durar como mucho 10 minutos, y yo me casco ahora 3/4 de entrevista. Ver que la gente me lo agradece. Pero me lo agradece porque, primero, me lo agradece la gente que lo ve, porque ha conocido al autor. Porque muchas veces que... Y me lo agradecen los autores, porque muchas veces suelen venir acojonados porque me dicen, a ver, ahora 3/4 yo no puedo hablar. ¿Qué vas a hacerme? Y luego llega el punto y dice, jo, pues se me ha pasado volando. ¿Volando? Sabéis que llevamos ya una hora. Exactamente lo mismo. Me acabo de acordar, o sea, acuérdate que os he dicho, hay tres cosas, me acabo de acordar con la tercera. Que es el networking. Ah, hombre, sí. Que es claro. Relacionarte con gente, contactos. Sí. Pero por favor, que no se quede solo en las redes. Ah. Mejor networking no hay que una mesa con una caña. Podemos hablar del Celsius y lo que puedes crear esto. Podemos hablar con Laura, que todavía no he estado en ninguno, tenemos que estar. Podemos hablar de ese día que en el 42... Yo estuve en un Celsius hace muchos años. Pero tenemos que estar en el Celsius al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. O el ratito que pasamos este año en el 42. Por eso. Pero es eso, es el networking, de verdad, el mejor siempre es el que se hace cara a cara. Porque es directamente es decirle a un perfil que tiene no sé cuántos seguidores, no, a una persona que me toma una caña con esa persona, le voy a decir qué te parece si te hacemos una entrevista. Sí. Y esa es la diferencia. Yo estaba pensando ahora, porque claro, yo no llevo las redes como las lleváis vosotros tan trabajadas, pero la semana pasada o hace 2 semanas me pasó una cosa muy curiosa, que es que pedí betas para los Amugais. Y se ofreció gente. Pero... Y fue como, guau, wow, me he pasado de internet. Porque la gente te habrá leído. Claro. Serán lectoras leído, que han dicho, guau, leer a Laura. Que ha visto que llevaba ya año y pico dando la matraca y les había creado el hype, la curiosidad. Claro. Entre ellas. Y dice, oh, yo quiero meter los Amugais. Y digo... Espera, que son 2 libros, ¿eh? Que sí, que los quiero yo. A ver, sí. ¡Oh! Cualquier persona que te haya leído sabe que no va a ser un relato lo que le vas a mandar para leer. No. 2 libros es poco. Pero... O sea, conmigo pueden tener la duda que yo estoy ahí entre bambalinas ahí, pero contigo no, tú vas ahí a pecho descubierto. Pero que fue una cosa que me flipó un poco y también igual fue hace 1 mes o 2 meses que también había escrito un relato y la gente se ofreció a vetear el relato y fue como, ala tío, ¿cómo mola este? y ya está. Yo es que la verdad es que solamente he tenido un par de tweets que se me han vuelto virales. Y a ver, han sido... Dentro de lo que cabe, de libros, porque puse uno en plan de vuestros tríos de personajes, ¿cuál es el que dice, se me ha ocurrido una idea brutal? ¿Cuál dice, no hay huevos? ¿Y cuál dice, oh Dios mío, otra vez no? Y la gente contestaba. Ese me acuerdo. Sí. Yo, por ejemplo, el más viral que he tenido ha sido hablando de pezones, o sea que imagínate. Así de triste. No, pero además se volvió súper viral y decía, pero y era simplemente una imagen que me llamó mucho la atención, que era de Instagram, que era un cuerpo que le habían hecho mastectomía. Entonces, uno de los pechos parecía masculino, pues porque le habían quitado el volumen, vamos a decir, y el otro no. Y Instagram había censurado la parte que tenía más volumen, pero el otro pezón no. Y me llamó la atención, y vamos, ahí se escuchó de todo, desde luego, no sé qué, los pezones, luego hablando de la materia, y que solamente he puesto una foto, que me ha hecho gracia. Y que no. A mí, el tuit que se me viralizó, pero que tuve que silenciar, era uno en el que preguntaba, oye, ¿cómo decís en castellano la comida que coméis en la hora del patio? Se me viene el muerto. La gente se volvió loca con ese tuit. ¿Verdad? Pero me acuerdo de ese. Sí, creo que dices, creas una estrategia, no sé qué, años currándote, y de repente la mayor chorrada que... No sé, estoy en el autobús esperando, publico algo, y de repente dices, ¿qué ha pasado? Sí, yo es que el más viral que he tenido ni siquiera me acuerdo de lo que era, porque no sé qué pasó. Lo silencié y al día siguiente vi que había 6.000 me gustas y yo... ¿Qué es eso? Sí, cuando tienes más me gustas que seguidores tú, es cuando te tienes que asustar. Digo, ¿y de qué ha pasado? No. Es que además me llegó hasta la alerta esta de Twitter de una cuenta con muchos seguidores te ha retuiteado. Sí. ¿Quieres bloquearlo de que te conteste la gente? Y yo, oh Dios mío, sí, que nadie me hable. Dejarme en paz. Sí. Sí. Me hago Twitter para hablar con la gente, pero si la gente intenta hablar conmigo, me bloqueo y me voy. En serio, yo no hablo con la gente. Si me habláis, pues puedo intentarlo. Bueno, pues yo creo que podemos... Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, porque si no podemos estar aquí hasta pasado mañana. Claro, podríamos dedicar otro capítulo un poco más técnico, ¿no? Sí, porque hacer uno sobre debo deciros que he intentado reconduciros ya 3 veces o 4 y da igual, o sea, peteneras. Pues mira, pues, bueno, había sacado mis apuntes y todo, ¿eh? Tengo aquí preguntas súper técnicas de qué conocimientos sobre el SEO hay que tener y canales de social media. Eso no sé responder. Yo creo que no sabe responderlo casi nadie, básicamente. Tati sí. Pero podemos hacer uno específico sobre estrategias. Sí. Esto era más sobre si había que tener... Me voy a tener que comprar un látigo de 7 puntas. Por favor. Mi punta no la uses, que yo ahí no sé intervenir. Vale. La tuya la desmonto. Te recuerdo que ya llevamos casi 2 años de podcast y todavía te sorprendes. No. De estas cosas, pues ya está. No me sorprendo nada ya. Me lo veía venir un poco también. Sí, ¿eh? Sí. Hombre, hablar de redes sociales, pues es que salseo, ya está. A ver, y para ir ya cambiando de tema y esto ya, mira, fuera. Otra cosa. Tati, ¿cómo van nuestras cabañas de...? Vale, voy. me ha asustado mucho. Pues van súper bien. Me va a preguntar bien, aquí ahora, está loca. Van súper bien. Hay una señora en Roble que lo está petando muchísimo. ¿Sí o qué? Sí. A ver, en Musgo... La señora Sanderson. En Musgo tenemos... Ah, creo que era Virginia, espérate, porque claro, Musgo soy yo, entonces lo tengo más controlado. No, Esther, que ha escrito todos los días. Es la única persona que ha escrito todos los días. Esther, mis bravo, aplausos. Bravo. Un aplauso, porque es el objetivo de la cabaña. Luego estamos Virginia, Laura y yo, que nos hemos saltado un único día. Pues bueno, vale. Muy bien. Y el resto que están entre 3-4. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Si nos vamos a Junco... abriendo. Esto tarda un poquillo, perdón. Vale. En Junco tenemos a Monse, que lo está petando, que está en el número 1. La segunda, Rebeca. ¿No, vale? Esto va a ser un tongo. tongo, ¿eh? No, Monse es normal, porque como está ahí, que está convaleciente, aprovecha para darle al teclamen. Tiki. Y yo es que el otro día me senté y me pegué ahí un panzón y ha dado su fruto. Pues la tercera... es Pilar, que está nada, 200 palabras de ti. Muy bien, Pilar, ahí. En Pino, Lucía, no sé qué Lucía, haces, sí, pero sí, explícame cómo. Ha escrito 18.838 palabras en 6 días. Madre mía. Es una burrada. Y luego yo está... que ha voy superado, a hacer, que ha superado no la conozco, de Roble. No la conozco. Me da mucha envidia asquerosa. Y yo pensaba que tenía una buena marca porque había escrito 2000 y pico palabras un día. Y en Roble tenemos, vale, en el primer puesto a Sara con 11.141 palabras en 6 días, que está súper bien. Sara, bueno, te un queremos. Aplauso para todo el mundo que... Además, tengo que decir, ya que es mi equipo de Lucía, que no solamente que tenga todas esas palabras, sino que tiene dos proyectos que está haciendo a la vez. Dos a la vez. Oye, esa me la has mandado, sí, porque esa tenía que haberse venido conmigo. No. Oye, tendrá dos novelets, oye. Estoy mirando malamente. Y ya está, entonces. Ya está. Recordad que seguimos con las mañanas productivas, ¿vale? El viernes estoy yo. El viernes estoy yo todo el día, o sea, estoy por la mañana y por la tarde traigo a Aura Blanco para hablar sobre el último vuelo de Icarus Flynn y el mito de Dédalo y Ícaro. Así que, que tendréis. Yo estaré mañana escribiendo, anunciaré a qué hora cuando lo sepa. Será entre las 6 y las 7, me pondré seguro, pero tengo que arreglar cosas de la casa. Y nada, tenemos eso, ¿no? Los lunes, sesión doble... Los por martes. La mañana está... Estoy yo. Que no sé dónde... Es que no sé dónde se me ve. Y por la tarde estoy yo. Martes libre, miércoles... No sé si estará ya Monse, no sé si estará bien ya. Creo que no, que aún no. Sí, el miércoles viernes estará ya Monse, en principio. Bueno, o no. Bueno, veremos a ver. En sorpresa. Principio podría estar Monse. Sorpresa. Y luego, pues, otra vez, jueves y viernes, Laura y yo. Así muy que, bien. Aunque no estéis en cabañas, aprovechad que estamos en directo y venid con nosotras. Os tengo que decir que la semana que viene hay un fin de semana muy largo, muy tocho, muy así, que hay tiempo para salir, para cervecear, para irse de excursión, para irse de viaje, para retozar, para frotarse y para escribir. ¿Vale? Para frotarse, para hacer la bestia de dos espaldas. Sí. Nos van a censurar. ¿Crees que si digo cicutriñar me pondré en silencio así de repente? El delicioso. Estas son conversaciones de nuestro grupo de Telegram privado, que como veis somos un grupo muy serio. Como el podcast, básicamente. ¿Quién despide el podcast? ¿Quién dice todo lo que hay que decir? Pues tú, por hablar. Pues nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify y en todo lo que cabe en podcast. Montse, te echamos de menos. Puntuar en Spotify, creo, y dejar comentarios en otro sitio que no recuerdo. En iVoox. Y en iVoox también. En iVoox, vale. También, sí. Y en el blog también, o sea, que existir existe y ahí se puede escribir, si, ¿no? Si tenéis la firme convicción de que los blogs no están muertos, ir a comentar y demostrarlo. Y si pensáis que están muertos, venid y nos demostraremos que no. Y seguidnos por nuestro canal de Twitch y si queréis podéis también suscribiros para entrar en el sorteo de un ebook sorpresa, que ya decidiremos a final de mes. Ya veremos. Y también estamos en YouTube. Sí. Estamos por aquí por Twitch. Estamos varios en Twitter también. Que podéis venir a daros la vara cuando queráis. Y bueno, estamos por todas partes. Somos muy pesados. Bueno, para eso somos cinco, ¿no? Que nos dividimos, claro, bien. Más o menos. Ese es el truco de funcionar en redes sociales, ser más de una persona. Claro. Es que si no, tú piénsalo, entre preparar el blog, bueno, yo no sé cómo lo hacéis vosotros, de verdad, escribir, preparar el blog, las entradas, prepararos los programas que hacéis cada uno en Twitch. Pues el problema que suele tener mucha gente, ¿qué es lo último que se queda? Escribir. Sí, sí. Y empiezas por aquí, por escribir, y al final no escribes y haces todo lo demás. Te dicen, tienes que tener presencia en redes antes de terminar tu libro, porque claro, así ya te conocen y el libro encuentra casa más fácilmente. Pero es que si me hago presencia en redes, no termino el libro. Ya. Muy mal, todo muy mal. Fatal todo. Bueno, ya está, ¿no? Sí, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en un par de semanas. Cuidarse, ¿vale? Y beber mucha agua. Y disfrutar. Disfrutar. Y refrotarse. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.